Créeme que mi amor te hace sufrir. Si tú siempre me decías que me amabas, porque hasta hoy piensas así. Desde antes yo notaba tu silencio, pero nunca imaginaba la razón. Siempre quise darte amor y no lo entiendo, porque hasta hoy te vas de mí. Desde antes yo notaba